En este momento estamos en comunicación, continuamos en la cocina del periodismo, estamos en comunicación con José Govelo. Él fue periodista durante la época del 17 de octubre, más precisamente era periodista en esas épocas. Es mencionado como uno de los primeros peronistas por varios autores e intelectuales de esa época. José Govelo, Nicolás Calvo y Leandro Leu los saludan. ¿Cómo está? Buenas tardes, mucho gusto. ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos. No, por favor. La primera pregunta que nos surge es, ¿cómo era o qué trato tenía el periodismo, la prensa gráfica, sobre todo, hacia Perón previo al 17 de octubre? Previo al 17 de octubre. Yo prácticamente no sabía muy bien quién era Perón. Había estado trabajando en el diario llamado El Diario de Paraná, así que no tenía mayor contacto. Pero cuando se produjo el 17 de octubre, yo ya trabajaba, había vuelto, mejor dicho, a mi cargo en el diario El Pueblo de Buenos Aires, que tenía la sede en la calle Piedras y Venezuela, donde era crítico de cine. De tal manera que el 17 de octubre yo estaba en ejercicio del periodismo en el diario El Pueblo, pero contacto con el general no había tenido ninguno. ¿Y qué impresiones tiene de cómo se desarrolló para una redacción, para el periodismo en general, ese 17 de octubre? Pero le voy a decir, esa tarde, del 17 de octubre, yo estaba, después de salir del cine, donde iba a ver la película que tenía que comentar, en la puerta del diario, con Antonio Busich, que se lo nombro porque en el barrio de La Boca es un prócer Antonio Busich. Y pasaba una columna, y Busich no era muy peronista, no era nada peronista. Y yo estaba ahí, viendo qué pasaba. Vimos pasar la columna, sacudió la cabeza Antonio, me dice, bueno, es el pueblo, ¿qué le vamos a hacer? Y yo me fui a la Plaza de Mayo. Terminé mi crónica, me fui a la Plaza de Mayo. Recuerdo perfectamente, tenía 24 años. Era bastante, no sé, pituco, como se decía entonces, si no me equivoco. Así que estrenaba un trajecito muy lindo, de brim blanco, con dos tajitos, usaba el pelo crecido, y me fui caminando a la Plaza de Mayo entre los obreros del frigorífico de Berisso, que eran los que iniciaron ese movimiento. Te aseguro que nadie me faltó el respeto, nadie me dijo una grosería, nadie me dijo una tontería. Así que caminé por la plaza hasta que llegó Perón, ya muy tarde, no sé si serían las 11 de la noche, no recuerdo bien la hora. Escuché el discurso de Perón, me conmovió, primero cuando Perón dijo, esto es el pueblo, porque el pueblo, la policía y el ejército haremos la Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Y el recuerdo de la madre. Terminó el acto, me fui meditando en todo eso, caminando por la Avenida de Mayo. Al pasar frente al diario Crítica, comenzó el tiroteo en el cual murió Darwin Pasaponte, y lo seguí, como hombre valiente que soy, me fui caminando lo más escondido posible hasta la pensión donde vivía, que era en Cangallo y Montevideo. De ahí comencé a interesarme por Perón, de ahí comencé a interesarme por el peronismo realmente, ¿no? Así que sí, mi peronismo, soy de los primeros ciertamente porque nació en la misma noche del 18 de octubre, ¿verdad? Mi peronismo, sí, como dice usted muy bien, data de esa fecha. Ahora, habría que comenzar a definir qué es el peronismo, pero eso es tema para otro día. Y en relación a esos primeros días... No lo estoy haciendo bien. En relación a esos primeros días y ese surgimiento del movimiento peronista, la cobertura que empezaron a realizar los medios de comunicación sobre lo que era la figura de Perón, ¿usted cómo la evaluaría? Porque después en el periodo de elecciones se ve una furibunda crítica de parte de los medios para la figura de Perón. Por lo general eran todos medios contrarios a lo que representaba en ese momento el Partido Laborista y la figura que era Perón, ¿no? Sí, la crítica a Perón comenzó un poco antes, naturalmente, antes del 17 de octubre, cuando Perón comenzó a tener una actuación pública a través de la Secretaría de Trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ya comenzaron a discutirlo a Perón algunos. Y nosotros, ¿quiénes éramos? Nosotros era yo, el doctor Antonio Molinari y el ingeniero Mauricio Virabén, abuelo de este muchacho Virabén tan agradable que canta todavía y seguirá cantando por mucho tiempo, lo espero. con ellos fundamos el diario Democracia, cuyo lema era: somos peronistas porque somos democráticos. Y así hicimos la campaña Pro Perón, que alcanzó hasta los primeros meses del gobierno de Perón, desde el diario Democracia. Estamos al aire con José Govelo, él fue periodista durante el peronismo y uno de los cofundadores de Democracia. Es así. Me jacto de serlo, me alegra mucho que lo diga. ¿Cómo, ahora, después de que Perón gana las elecciones, comenzó todo un proceso en donde de parte del peronismo, a partir de diferentes mecanismos, todos los medios se volvieron aliados, o la mayoría de los medios se volvieron aliados a Perón? ¿Cuál es su opinión sobre esa etapa? Bueno, el peronismo compró muchos diarios, ¿no? El diario Democracia, que habíamos fundado nosotros, lo compró personalmente Eva Perón en el año 1946. La Razón también pasó a la órbita peronista, se decía, los diarios de la cadena. De la cadena que dirigía por arriba, supervisaba el mayor Aloé, ¿verdad? El diario El Mundo, exactamente lo mismo. Así que la prensa no era solamente ideológicamente peronista, sino también económicamente peronista. Eran diarios de gran tirada, Democracia llegó a tirar 200.000 ejemplares en su buena época, y La Razón, usted sabe que también tiene una gran tirada, lo mismo que el diario El Mundo. Así que quedaron en la vereda de enfrente La Nación, que ha sido una política muy comedida, muy respetuosa de todo, muy de no mezclarse con nada, el diario La Prensa, que ha sido un antiperonismo descomunal y que terminó naturalmente con su expropiación por el gobierno peronista, y el diario Clarín, que fundó en el año 45 don Roberto J. Noble y que aprovechó realmente con gran inteligencia el cierre de la prensa y captó todos los avisos clasificados que constituían un ingreso de dinero realmente fabuloso, en los cuales se basaba también, se sustentaba también económicamente la prensa. Gracias a la clausura de la prensa por el gobierno del general Perón, gracias a esa clausura pudo ser Clarín lo que es ahora. Ahora, ¿cuál es su opinión desde un punto de vista de una democracia plural y abierta, desde un punto de vista también de todo lo que tiene que ver con libertad de expresión, que el peronismo haya, digamos, generado todo ese mecanismo de cooptación de la prensa? Sí, realmente no era muy democrático, pero Perón había venido a hacer una revolución, entonces no se le podía pedir que de entrada nomás implantara un régimen democrático. El país no estaba preparado, todavía no lo está, para una democracia auténtica. Usted ve los esfuerzos que se hacen ahora por establecer una democracia auténtica, siempre terminan con una prevalencia del poder de turno, se llame Menem, se llame Kirchner, se llame el que fuera, ¿cierto? Eso es inevitable en América Latina. En cuanto al periodista, creo que el periodista inteligente que quiere disfrutar la cuota de libertad de prensa que le corresponde, tiene que buscarse un trabajo en algún diario que en términos generales coincida con sus ideologías. Entonces podrá escribir sin ninguna violencia espiritual. En lo que a mí respecta, yo jamás tuve violencia en escribir lo que escribió en Democracia. Fui columnista que firmaba, así que puede revisarse la colección si a alguno le interesa, a ver cómo pensaba yo. Mis primeras diferencias comenzaron con la persecución religiosa, lo digo así con la palabra entera, con la persecución religiosa, que fue el gran error del gobierno de Perón. Entonces sí, tuve serios disgustos en el diario Democracia, donde yo todavía sí seguía, sobre todo con Américo Barrios, que era el director que me habían impuesto entonces. Por último, ¿cuál es su evaluación, cuál es su visión sobre lo que sucedió con de la relación del periodismo con el peronismo después de la caída de Perón, después del golpe de Estado que le hacen a Perón en el 55? ¿Cómo actuó el periodismo después de eso? Usted sabe que después de la caída del gobierno de Perón, en fin, el triunfo del movimiento de Lonardi, que después por Aramburu, después de eso yo estuve 2 años preso. Así que no tenía gran visión plural de lo que ocurría con la prensa, porque si bien es cierto, que llegaban los diarios en la prensa, pues teníamos radio, no sabíamos bien qué pensaba la gente, ¿no? Sé que fue muy enconado el tratamiento contra el peronismo. No hemos olvidado que a Perón lo llamaban el dictador de puesto, que se hablaba de la segunda tiranía, y que se prohibía mencionar las cinco letras de la palabra Perón. Esa palabra estaba prohibida por el decreto 4161 de infeliz memoria, que alguien se le aplicó y fue a la cárcel. Si decir Perón, fue cuando se le cambió el nombre de Ciudad Evita, que tenía la plata y se le volvió su propio nombre, fue cuando desaparecieron todos los bustos que llenaban la ciudad de Buenos Aires, los bustos de Evita. Y fue cuando alguna gente que desafió en el decreto 4161 fue a parar a la cárcel. Yo había ido a parar a la cárcel no por eso, sino por haber sido diputado del peronismo. José Govelo, muchas gracias por esta comunicación y en algún momento lo estaremos contactando nuevamente. Perdón si lo defraudé, por ahí esperaba usted una visión más amplia, yo le conté mi vida. No, la verdad que nos resulta muy interesante que nos cuente la historia a alguien que estuvo ahí y que participó de todo ese proceso, porque es una de las visiones más claras que puede haber. Le agradezco mucho porque este desahogo me viene bien. Bueno, ya, gracias.